¿Por qué deseas cambiar el pasado e inventas historias que alegran a tu corazón? Alas de piedras que jamás volarán. Amada, angelito de la paz, eres tú mis alas que a mí me dan la libertad. Ángel luz, angelito manantial, en ti. En ti la bondad. Eres tú mis alas. Eres tú mi amor. Eres lirios del alma que florecen mi corazón. Dulces son tus lágrimas de amor que dan vida al corazón, con tus alas de esperanza que enamoran el amor que vive en tu corazón, amor del alma y del sol. Eres tú, amada, amada mía, eres tú.